está muy completa. Hay una secuencia real. Porque los 70s mencionas sí. totalmente a todos los grupos. ¿Alguna vez, retomando un poco lo de los Zacatecas, alternaron los grupos tapatíos con grupos de Zacatecas? ¿Sí recuerdas? Por supuesto. Cuéntame de eso. Spiders estuvo en 75 en la escuela normal donde yo estudié. También estuvo en la normal de Jalisco, sí. Entonces sucede que apenas habían tocado. Me acuerdo que llegó el Secre, traía un grañerón así. El hippie, como... era el hippie. Y toda la banda pues, chipatotas así como de 2 metros. Se quedó el viéndolo, ¿no? Dice, ay, güey, ¿este qué tocará? Él no tocaba nada, ¿no? Él era el ingeniero de sonido, sí, el caical, el chícharo, ¿no? Y empiezan a tocar, yo me acuerdo, pues sí, ¿no? Las clásicas, Touch. Alguna de Jimi Hendrix. Alita. No Little recuerdo, Wayne. Little, sí, exactamente. Algo de Allman Brothers. Oh, y el mejor grupo del mundo. De las que me acuerdo de esos tiempos. La siguiente tanda tocan los Ticks. Mis compas de Guadalupe. Y a la segunda tanda de Spiders, por ahí se alocó la banda, porque unos estudiantes de otro lado querían entrar, pero ya estaba llenísima la escuela. Ya no los dejaron entrar. Y empezaron a tirar las puertas y quebraron vidrios y todo. Y se hizo un despapaye, se hizo un bronco, ¿no? Un gacho, que de la segunda planta del edificio, sillas y mesas, ¡paz! Abajo. La madre a la gente de abajo. La batería, los instrumentos, ¿no? ¡Chin! Los de Spiders, pues ya no tocaron. Bueno, ahí alternaron los Ticks. Y luego, al siguiente año, en el 76, tocaron para la UAS, para la Universidad de Zacatecas, en el gimnasio del Seguro. Y ahí fue otra cosa. La gente que estudia, que se prepara, que va a las escuelas con la finalidad de crecer, pues lógico, tiene que tener educación y claro, cultura, ¿no? Claro. Quien nunca fue a una escuela, pues la neta, ¿no? Se portan como debieran a la altura, pues. Dieron un conciertazo. Los Spiders. Alternando con el mismo grupo no, de Zacatecas. Ahora alternó con Fórmula 1. Ah, y Fórmula 1 pues entiendo. Tocó lo mejor de su repertorio, ¿no? Maybe I Leo del Deep Purple, también tocaban yeah. Hendrix, una rola de los Zorros, ¿no? Tengo un corazón, o cómo se llamaba aquella pieza clásica. Uh-huh. No, rolísimas que tocaban la Fórmula 1 y Spiders. Pero yo Spider los empiezo a escuchar quizá en el 74, en el disco de Bach, con un compa, porque ya se sabía que al siguiente año iban a tocar en Zacatecas. Y Spiders, la verdad, mi compadre Manuel Oliva, un saludo para mi compadre. Él era seguidor, ¿no? Casi lloraba con la rola de Bach. Y pues es una rola clásica. En esos tiempos yo no le ponía mucha atención al resto del disco, hasta que lo compramos. Más bien él lo compró y yo lo tengo en la colección. Y no, pues un discazo. Y entonces empezamos a venir a Guadalajara, mi compadre, otros compas y yo. Y veníamos estrictamente a ver Spiders, a Toncho, a Fungus, a Duk Duks. ¿Recuerdas dónde veías a Toncho y Spiders? ¿En Toncho, qué casinos? A Toncho lo vi en Casino Modelo en el 80, en el Venecia, en el Mezcalina, Tapita. En el Popular, en la Plaza de Toros Progreso, en el Auditorio Benito Juárez, donde quiera. Sí, y Spiders, otro más fino, en el Lucifer, aquí por Catedral, o sea, también a Toncho. Jaime, coincidimos, repito, mucho. Me estás recordando la primera vez que fui al Tianguis Cultural del Chopo en la Ciudad de México, que precisamente estaba allá fuera del Chopo, porque recordemos que el Chopo lo hicieron dos estudiantes de la UNAM dentro del teatro del Museo del Chopo. Y era puro intercambio. Pero empecé a ver movimiento de dinero y ya la UNAM dijo, no, pues lo sacaron y se fueron a la calle. Y no, hombre, yo iba emocionadísimo, cabrón. Y resulta que llegando hacia el primer puesto, entrando a lo que era la calle del Museo del Chopo, me dijo un cuate, ¿qué buscas? Y rock mexicano, soy de Guadalajara. Y luego me dijo, una vez me fui en la noche a la ciudad de Guadalajara en camión, llegué en la mañana, ubiqué Lucifer, fui, los vi y me regresé en la noche. Y dije, ¿qué tal, Spiders? Así como estás manifestándolo tú y como lo manifestamos todos. Bien, cabrón. Federico Arana, músico de Los Sonámbulos, de Naftalina, escritor del libro Guaraches de Antezul, monero. Él, en una nota que tiene en su libro de Guaraches de Antezul, que son 4 tomos, ahí menciona al pie de la foto de Spiders, Spiders algo serio. Y cada vez que hablamos de Spiders lo menciono porque es un reconocimiento en realidad. Y estamos hablando de un músico, de un escritor y todo, gente muy importante. Y también, como escritor y como fan del rock and roll, lo está mencionando Jaime. ¿Sí? Así nos la pasamos por acá, mi compadre y yo, en el rol. Otra banda muy importante para mí, que yo era seguidor, que yo estuve ahí en los conciertos. Yo no escribo lo que no viví. Yo no me fusilo las notas de la jornada. Así como los cabrones que están pirateando, que quieren hacer su tesis sobre rock mexicano. Sí, no. Chinguen a su madre, a mí cabrones. Me interesa un soberano de cacahuate que me digan que yo no soy escritor, pues no soy. ¿Cómo no? Yo soy un seguidor del rock nacional, yo escribo lo que a mí me gusta, que he vivido. Y lo he vivido y lo siento y lo plasmo ahí. Y con todo respeto para todos los músicos que aparecen aquí en estos libros, yo les agradezco. Hazme un recuento de quiénes aparecen en ese libro, así es. Comenzando, acá en el Sacarrol, todos los músicos zacatecanos que iniciaron en 58-59 hasta el 99. Hablamos de Beto Díaz y López de la Provincia, los indios tarahumaras, los saucers, los Chauters. ¿Los indios tarahumaras son zacatecas? Son de Zacatecas, los hermanos Macías. No sabía. Tienen como una docena de discos LPs. Sí, cómo no. Yo los tengo en la colección. Sí, sí, sí. Seguido de eso, pues lo que viene siendo Fórmula 1, tuvieron varios nombres, ¿no? Five and One. Para concluir con Fórmula 1. Los Ozers. Golden Beats. Un grupo que triunfó aquí en Guadalajara, se estableció aquí, eran de Ojo Caliente, se llamaban los Pokers, en 1965, aquí rifaron, y de aquí se fueron a Tijuana y regresaron, ellos puros sesenteros, y ya en los 70, pues la fortaleza de unos músicos talentosos, Fórmula 1, con su primer LP, y un lado ya piezas originales, cantadas en inglés, por el Chato Valadez y este otro César Solís, el surgimiento de Mr. Máquina, todos los 70, nada más ellos, y el grupo Criollo, Fórmula 1, había una banda psicodélica de lo más locochón que ha habido en Zacatecas, se llamaba Firefly Company, donde cantaba un compa que nos hacíamos cuñados, en paz descanse, José Antonio Cheo Fernández, en la batería Fernando Corbera Garavito, en la guitarra estaba Ricardo Almanza y en el bajo un compa que viene de Guadalupe, Rafael Ovalle, una bandota, pero duran poco, ¿no? Del 67 al 70-71, el surgimiento de Mr. Máquina, ya casi nada más quedó Mr. Máquina. ¿De ellos quiénes grabaron, Jaime? De ellos. De todos esos que me acabas de mencionar. Los indios tarahumaras, los saucers, Fórmula 1 y nada más. Oye, Jaime, ¿dónde queda Sangre Caliente? Sangre Caliente es una banda ya setentera. Es más, ellos alternaron con Toncho Pilatos en 75. Y ellos tenían como tres rocks latinones de Santana. Sí, muy chido. Y traen hasta la versión de La Culebra. Oye, La Culebra, ¿cómo? Sí. No es cierto. Ese es de Santana. Esa es tuya. Miren cómo... Sí, no le eche la culpa a Santana. No, sí, pero era... Ay, La Culebra, pues, no sí, me acuerdo. Sí, La Culebra, que tocaban los mariachis. Y está mariachis. Chida la versión. Sí. Es muy buen disco. Y sin depender de nadie. Los Purépechas también ya tenían unos rocks. 6+2 igual a rock. Y algunos otros covercitos. Y hasta el 80 graba aquí en Guadalajara el grupo Amanecer de Fresnillo. Un sencillo sí, que traía no. Quiero Rock y una balada dolorosísima que se llama Gente Sola. Hasta ahí, hasta los 80. Por ahí un grupo en Zacatecas, La Bufa, grabó algunos integrantes de Mr. Máquina. Grabaron en La Bufa también Hace Aire. Y grabaron un cover de Cat Stevens que se llama La Suite del Extranjero. Rolonón. Serán unos musicazos. Siguen siendo los que viven. Y a partir de ahí, pues nada más los Osers grabaron dos LPs de rock and roll genuino. ¿El primero es el Twist? El primero es el Twist y el segundo la Yenka, Sosers. ¿Cómo es la portada? Que no recuerdo. De la Yenka Soser es así como psicodélica, como rayas de colores. No lo conozco ese, porque tengo el Sausers sí. Que tú me regalaste. Ah, sí. Pues luego vemos el segundo. Ya va. Por ahí está en la colección y ya no hubo quien grabara más. Acetatos hasta el nacimiento de en los 90 que muere Jaime López, surge el Séptimo Ángel, que luego se llamaron Noxious Creed, Sacropsia, Velatorio y Necrosis, unas bandotototas todas de Fresnillo. Ellos grabaron demos, ya no grabaron discos, puros demos. Posterior a eso, pues ya viene la tercera vuelta del metal zacatecano con Anzus, con Pietrasanta, con Pacal, bandota ahorita que todavía está tocando, y el regreso de Necrosis y algunos otros músicos de carácter más alternativo como la banda de David Durón. Compadre, ¿qué te parece Jaime y Yomi? Parecemos Donny y Ronnie, ¿verdad, cabrón? Pues algo así como una de las partes, ¿verdad? Falta Ramón. Falta Ramón, o lo vamos a traer al pinche Ramón. Ramón. Nada más García. Que es como Blas. Blas tiene su local de tortas y el sábado es el mejor día que viene. Vende y el Chopo también es el sábado. No, pero un día hay que dejar de vender para ser felices, ¿no? Bueno, ya lo oyeron por mi compadre Sergio Fongo Jazz. No, aportación cultural de él. Toda la charla, pues. ¿Cómo no, compadre? Esa parte donde interactúan, donde se interrelacionan las bandas, ¿no? De Guanatos con las de Zacatecas. Sí. Bueno, es como parte de lo mismo, pues, ¿no? En el sentido de la forma en que la narra Jaime, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay que ponerle barba al pinche Jaime. No, esa va a ser la bronca, ¿no? Porque yo no me puedo equiparar a lo que ustedes han vivido dentro de su rock. Pero tú también, ¿verdad? Estás en ese nivel. Yo estoy en el nivel zacatecano. Totalmente. Pero la barba va a ser el problema. ¿La barba? Sí, pues, híjole. Ramón la no tiene. Te digo, no te digo cómo lo decían en la normal. Nada más decía un cabrón, si quieres que te salga barba, cabrón, tállate con un periódico. Y luego ya digo lo otro, no me atrevo a decirlo abiertamente. Se sale dispareja. ¡Ey, ándale! Tenía que ser mi compadre que la sabía, ese cabrón. No, pues en aquellos tiempos no había periódicos, por eso no, pero no, la ya. Barba no es problema, se lo pedimos a alguien del CC Top, no el lío. Márcame cronológicamente libros que tienes. ¿Inicias? Sacarrol del 59 al 99, incluyendo a Duk Dux, Chuck Moll, Trapecio. Fungus. Trapecio visitó también Zacatecas. ¿Qué sí. tal se te hizo? No, pues una chulada. Solo hay un cabrón que dice que no le gustó Trapecio. Él ya sabe quién es, si es que está oyendo. Pero de ahí en más todos hemos dicho, y el concierto que vivimos aquí en el Foro de Arte y Cultura, de poca madre, así lo debiste haber vivido antes, allá en tu estado. Sí, antes de que el gallo formara parte de Trapecio, él formó parte de Toncho Pilatos en el bajo. Yo ahí conocí al gallo como compa, como músico. Yo sí, lo conocí desde mucho antes con Duk Dux. De ahí nos hicimos compas, precisamente cuando este libro se presenta en Zacatecas, él va a tocar. Ya estamos apalabrados. Y bueno, luego ya sale el Sacarrol y pues, ¿qué? Pues que el profe escribe. Ahora, me doy a la tarea de conjuntar todas las bandas zacatecanas, pero ya por subgéneros. en el un rock acá para todos los roles, volumen 1 es todo el metal. Las bandas zacatecanas que han incurrido y que han dado guerra en el metal están contenidas en el volumen 1. Y en el volumen 2, todas aquellas bandas que han tenido que caminar por otros rumbos del rock, por necesidad, del rock nacional, ¿no? Del rock zacatecano, yeah. Llámese blues, pop, punk, ska, de todos los subgéneros. Ahí están en esos tres. Jaime, disculpa, ¿hay punk en Zacatecas? La escena del punk en Zacatecas, yo creo ¿te que hablan, es, cabrón? Es la más pura ahorita. Oh, te voy a decir por qué. Muy neta, igual que en Guanatos. Es que no. Ey. Los ponquetas, aquellos viejos que yo conocí. ¿A poco hubo? ¿En qué año? En los primeros años también hubo, o sea, a lo que me refiero, en la etapa del punk que inicia a finales de los 70s, inicia en los 80s, que soy honesto. Nosotros, mis compas greñudos y todo eso, no les gustó. Y la verdad, eso sí. Pero, pues, Lemus bien sabe la cronología de la familia de Jumbie en ese sentido. Y la verdad, lo acaba de decir, estamos acertando perfectamente en el sentido de... Repite lo que dijiste de los punk viejos. Tú dilo. Los punks viejos como... que yo conocí como el Amaya LTD. Un latoso como este. Ya está más veterano que nosotros, pero tiene una energía el ruco. Actualmente. Ha pero estado en Zacatecas. Él ha estado en Zacatecas tocando. Órale. Entonces yo llegaba a la Ciudad de México. Yo visitaba la Ciudad de México muy seguido porque yo siempre fui disidente, ¿no? Yo siempre fui maestro perteneciente a la coordinadora. Yo nunca fui charro sindical para que no empecemos con cosas, ya, ¿no? Ya, o sea, no, mis respetos para los que sí lo son, ¿no? Pero eso tenía mucho que ver porque yo iba a las marchas. Yo me quedaba en los plantones, ahí dormía en el zócalo, en cartones, y pues lloviznaba y todo, no le hace, en pie de lucha. Y entonces ahí me daba cuenta, ¿no? De los toquines de aquellos tiempos. Yo estoy hablando, bueno, en los inicios de los 80, cuando yo conocí, en el 81 precisamente, cuando yo conocí el Tianguis Cultural del Chopo, ahí donde comentas, en la Enrique Martínez, algo así se llama, conocí los ponquetas y yo me acuerdo de la presentación de aquel disco solo para punks. Hijos, mano. Y luego tengo el video y luego me regaló el CD el maestro Merced Belén Valdés. Un saludo para el maestro Belén. Uh-huh. Chulada, ¿no? De personajes que yo conocí. Sí, cómo no. Y eran bien netos, ¿no? Tiraban el rollote directo en contra del sistema, en contra de la policía, en contra de todo lo establecido, pues. Y eso sí venía cambiando la estructura de las composiciones y de la música del rock mexicano, que cada quien ya tenía su estilo. Pero tenía mucho que ver con lo que había pasado en Inglaterra y en Estados Unidos, con lo que dijeron allá en Ciudad de México, ¿no? Los Seis Pistos, se llamaron. Tenían la visión mexicana del punk, y no porque se hayan fastidiado del rock de los Stones o de los Kings o de los Who en Inglaterra, no, acá Nick comenzó el punk en otro canal. Sí. No salió de los barrios marginales. Yo me acuerdo que los primeros que aparecieron en la televisión pues fueron el Dangerous Rhythm, el Size, etcétera, ¿no? Pero allá en las colonias marginales. Déjame, espérate tantito, cabrón. Nada más, sí. Tiene toda la razón. Y voy a decir algo que Juan Ruiz Gili, periodista entre los 70s, tenía un programa que se llamaba 60 Minutos. Cabrones, Ruiz Gili hizo un programa dedicado a los punks, pero a los primeros punks que eran juniors de Televisa, que tenían la chance de la antena parabólica, de ir a Nueva York, de ir a conciertos, y fueron los primeros punk muy light, cabrones, que era más imagen. Pero cuando llega el punk a las colonias populares de el DF, se identificaron plenamente. Inclusive hay un sencillo extraordinario e histórico, San Felipe Spong, Polo Pepo, y la foto está pegado a un río de aguas negras, y entre semana tocaba cumbia y los domingos tocaba punk, Polo Pepo. Ahí como acotación, hay alguien a quien no se le nombra prácticamente nunca, y es como el vínculo entre ese punk burguesón de Dangerous Reading y Size con lo que ya viene después, que son el Rebel de Punk y el Síndrome y todos. Totalmente. Ellos. Hay una banda intermedia. Totalmente. Que vincula, que se llama Hospital X, con un cabrón que se llamaba Javier Baviera, que tocó con Decibel. Ese güey es el eslabón. Es el eslabón entre todo eso. ¿Y sabes qué tiene que ver mucho? Walter Smith, de la revista sí. Sonido, que también él tuvo que ver, de los que nos trajo a México por medio de los viajes que hacía Europa, sí. Y venía la revista Sonido, rock en oposición, sí. Y ese estilo, y el punk, el glamour también había mucho en Sonido, ¿sí? Sí. ¿Recuerdas? Sí, claro, pero Javier Baviera era precisamente el vínculo entre Walter Smith, sí. y el Piro con el Amaya. Y pues la demás raza, ¿no? De, sí. De los grupos que ya eran de barrio. Ya, totalmente. O sea, él fue, sí fue un parteaguas, ¿no? Y era totalmente punk, cabrón. O sea, serios, serios, cabrón. Y, o sea, y a él no se le menciona prácticamente ningún. Pues de hecho, es común, sí. Sí, de hecho se le mencionó en su tiempo en la revista Sonido. Sí. Pero más bien con las tendencias progresivas de con su participación en Decibel, porque era un saxofonista de cuidado el pelado. Y también es que, otra sí. gente que casi no se le menciona, quizá la letra de San Felipe Spunk es de mi compa Mercedes Belén Valdés, ¿no? Y pues también él ha colaborado mucho con otras bandas, pero sí el punk de esos tiempos Era fresco. Yo estuve en algún tiempo fuera del Whisky a Go-Go en Hollywood. Uh-huh. Y al otro lado había una bodega enorme de discos de acetato. Y afuera estaban los punks que no tocaban. Y esa cultura del punk significa mucho. Porque en realidad ellos tenían su ideología bien propia y no se parecía a los punks de México, ¿no? Como que los mexicanos tenemos una idea de lo que queremos ser y lo hacemos, y hasta la fecha seguimos defendiendo nuestros ideales como lo que percibimos desde los inicios del rock and roll, claro. Sesentero, y hasta la fecha, hasta sí, donde sí, vamos sí, en sí, el sí. metal, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto tener que ir avanzando junto con las etapas diversas de la música del rock mexicano desde los 60. Para mí los 70, pues yo quedé estancado en los 70, ¿no? Mi mujer dice, y sí, es cierto. Pero fíjate que una de las cosas, los 70 fue como la medicina, no sé, la cultura que nos hizo entender a todo lo que se vino. Porque hay una mezcolanza muy chingona, Jaime, es, por ejemplo, ¿cómo es que los punks retoman el reggae? Y Miley, punk y reggae, party, cabrón. O sea, realmente, ¿cómo los Lobos tienen rockabilly y iban a sus tocadas? Los punks. O sea, es algo puta madre que es la calidad, la riqueza y el valor del rock. Hay un día llegó el Carcanchas, un compa de la secundaria. Ya le gustaba lo punk al cabrón. Y traía un disco de Sex Pistols en Texas. Y es pirata. Y se oye un desmadre. Con MTV pasaron el video de ese disco pirata. Pusieron a Sex Pistols en un bar chicano, cabrones. De hecho, ahí tronaron. Ahí tronaron, ahí se acabó Sex Pistols. Qué bueno que se acabó. Estamos haciendo mucho dinero. Te estamos pisando. Olvidémonos del ruido, la lana que estaban haciendo. Y se hicieron. Te estamos pisando el callo. Es por lo mal que me porté la semana pasada, cabrón. Disculpen. Internacionalmente, Lemus también está participando. Y bien quemado. No. Vete a la chingada. ¿Ven cómo se coincide un coleccionista y otro coleccionista? Algo que no lo hay en Guanatos, cabrón. Porque aparte, Jaime tiene, ahora sí, la sencillez de la persona. Es con lo que así nos conocimos. Porque había cabrones con los que no podías platicar o no debías. Y desde que nos conocimos, a la fecha, que yo soy un guato de años, así. En momentos cuando acabamos de ir gracias a Rubén, Hugo, etcétera, gente de Zacatecas y de Fresnillo, nos volvimos a ver y fue a Fresnillo a cotorrear ahí en el Centro Cultural El Tunal. ¿Verdad? Y ahí vende tu libro, ahí me di cuenta de ese libro. Fresnillo me apoya mucho, y no solo Fresnillo, ¿no? Las bandas de Zacatecas, de cualquier subgénero, han participado en estos libros. Esto se hizo por ellos, con el apoyo, por suerte, de mi familia. Qué bueno que lo dices. Pero dime la forma de que estos vean la luz. Esto... Ahorita, en este instante, no tengo un solo libro en existencia. Yo mando a hacer tirajes de 25, 30 o 50 ejemplares y en una presentación se van. Entonces, guarde estos precisamente porque son para ti. Pero este no alcanzó a salir. No. Este es especial porque son 20 años de trabajo, un colectivo que yo no formé. Yo estoy muy agradecido que parte de los músicos que integraron el colectivo Zacatecano de Rock me hayan invitado a formar parte de ese colectivo, que fueron Mario Durón Espino, de la banda Áspid, Lázaro Lechuga, de la banda Planeta, Uciel Villalobos, que murió en noviembre, otro de los fundadores, César Castillo de Ansus, Lalo de Mandrágor, y así se fueron incorporando varios de ellos, Felipe Iblis, Levaná, y ellos me invitaron a participar de las reuniones del colectivo. Un día, ya participando en las reuniones, se hizo la segunda muestra de rock zacatecano en el Chopo, y me invitaron, pero el vínculo entre el colectivo y el Instituto Zacatecano de Cultura dice, además, ¿saben qué? Vamos a nombrar un coordinador que represente a las bandas, yo represento al gobierno del estado, para no confundirnos, como ven. Y proponen al profe, y pues se eternizó como Fidel Velázquez, ¿no? Pasaron 18 años y yo seguía siendo el coordinador. No, y Fidel Velázquez lo velaron en la sala de resurrección, aguas, cabrones. No, lo bueno pues es que no hubo resurrección. No, qué bueno. Y entonces... a partir de ahí yo me incorporo al colectivo ya como coordinador y fui registrando cada uno de los eventos que organizaba el colectivo. Quiero decir que organizaba el colectivo, no que yo organizaba, ni que el instituto me regaló, que gobierno del estado me prestó un camión o que la UAS me prestó otro. No, al colectivo Zacatecano de Rock. Y ese es el resultado, 20 años de trabajo, colectivo Zacatecano de Rock, una historia y al reverso, y mil peripecias, porque hay infinidad de peripecias que comentar, yeah. Y todo bien escrito ahí, las 9 muestras que presentamos en el Chopo, las 2 muestras que presentamos en el Tianguis Cultural de aquí de Guadalajara, las 2 visitas recíprocas con culturas populares de Nuevo León, los 19 días estatales del rock zacatecano cada año, y bueno, muchas actividades que realizamos conjuntamente con todas las bandas, ¿no? O sea, esto es de las bandas de Zacatecas, no es del profe. El profe lo único que hizo es hacer los libros, ya está, ¿no? Agradecido con la vida por darme esa oportunidad, que a la fecha, pues, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Y ahora, debe ser, cabrón. Eso. Sí, ahora yo tengo mi proyecto ya más específico, igual independiente, y el colectivo ahí está, ¿no? Si alguien lo tomó, le dé continuidad. Yo me llamo Colectivo Rock Cultural. Y yo sigo colaborando con las escrituras estas que bueno, ya se están convirtiendo en otro tipo de escritura, ya más literatura, ya más fantasía, ya más híbridos. Y la verdad que un día lo vas a conocer. O sea, no es fácil hablar de una fantasía donde juntas a Ricardo Ochoa, a Marisela Durazo y a Lorenzo, el que escribe esto, en una fantasía donde yo comencé a trabajar, donde de veras pasaban cosas extraordinarias. Es como una novela. Es como un... Es una novela. Cuentos cortos. Qué chido, así es. Qué chido. Pero eso ya viene en el otro trabajo. ¿Te acuerdas que dentro de la temática de la literatura de la onda en los 70s también, Parménides García Saldaña tenía mucho cuento corto muy interesante? Alucinaba el par. Alucinaba, ¿no? Es que estaba grueso. Es que el rock, ¿no?, es un alucín también, cabrón. O sea, te lleva también eso, ¿no? Sí. Te lleva eso, sí. Porque... desde el punto de vista del anarquismo se puede dar en todo sentido sin rebasar ciertos niveles, ¿no? O sea, se puede dar, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, ¿a qué tiempo estamos? A mí se me hace que ya pasamos la oreja, ¿no? Sí, sí. Ya rebasamos un poco. ¿Qué hacemos, Susana, Alex? Si quieren, podemos dar los saludos a... Vamos, final, vamos. Ah. O los hacemos para hablar, como ustedes. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Hora qué? No, ya no es una hora, ya son 49 minutos, 48. ¿Todavía no es la hora? Ya pasó. Sí. O sea, ya quedan 48. Ah, ya, llevamos como 1:20, 1:15 o algo así. Una hora con 12. ¡Ey! ¿Los hacemos, Susana, de una vez? Merece saludos este cabrón, te felicito, pinche Jaime. Me da gusto, me da mucho gusto. Yair, ¿qué opinas de lo que estás oyendo respecto a Jaime? A la verdad, a mí me parece muy interesante como conocer todo este lado de la música, tanto aquí en Guadalajara como de Azteca, que son grupos que yo como joven nunca había escuchado. Entonces, escucharlos, cómo los historias cuentan, cuántas colecciones tienes, todo, a mí se me hace un mundo interesante. Qué buen maestro debiste haber tenido, cabrón, para hablar así. Ya, vamos. Vámonos a los saludos. Lorena Gamés te manda un fuerte saludo. Saludos y mucho éxito, Jaime Flores. Eduardo Valtierra les manda saludos, especialmente a mi gran amigo Jaime Flores Guardado. Saludos desde Aguascalientes. Saludos a Eduardo Valtierra. Desde El Chopo, la banda del Crap te saluda. Te manda un enorme saludo, la banda del Crap. Javier Rosales Castellanos, gracias por sus buenas aportaciones al rock mexicano. José Hugo Pérez. Saludos, ya está aquí en Guanatos, yo creo. Y bueno, en la noche tocan los Vagos en Tonalá y por allá tenemos una invitación. Alfonso Ríos, guitarrista de la vida. Nuestro querido hermano. Un saludo y fuerte abrazo, Susy Jombin, y para el invitado de el mejor programa de la historia y la vida y trayectoria de los personajes más cabrones del rock. En la cuna del rock mexicano. Bien dicho, bien dicho. Antonio Rodríguez Esqueda, saludos, te manda Santos Villalobos Rosales. Nuestro querido Santos. Guitarrista de... Fungus. De Fungus. Gran entrevista, todo un almanaque de información. Saludos y un reconocimiento al staff. Le mandamos un saludo a Germán Hernández, hasta Canadá. Ay. Germán Hernández, el modorro. Un saludo hasta Canadá, Germán, que nos ve cada semana. También... gustoso del rock mexicano, un punky. También tenemos saludos de Jorge Granero, saludos a los profes y al personal que los asisten. José Manuel Oliva, excelentes aportaciones virtuales y escritas, verbales y escritas, felicidades por ese gran esfuerzo, el rock vive. Freddy Magallanes manda saludos. Mario Hernández Flores, excelentes anécdotas. Y Pascual Sandoval Solís también manda saludos. Ya los corrieron. Son todos los saludos de muchas hasta gracias, ahorita. De verdad. tu aportación. Bueno, pues mi aportación es muy corta, porque Jaime en realidad es un gran conocedor. Sabe lo que habla, sabe lo que dice. Aquí está la prueba de un trabajo y una dedicación a una pasión que tenemos muchos compartida, que es la música, que es el rock, y sobre todo el rock de México, ¿no? El tapatío en nuestro caso, que ya lo has dicho tú, este programa también nace por ellos y para ellos. John Vin y yo, como él lo ha dicho, somos los conductores de la nave, al igual que Yair, Pepe Torres, Eduardo Lemus y el Pinche compadre Punk. Sergio Funk, que bueno, coincidimos en este gran apoyo que ustedes nos hacen al asistir al programa y también compartir con todos los seguidores del rock nacional y del programa. Esta historia tan interesante de viva voz de quien la ha vivido, que de alguna manera también la vivimos nosotros junto con ustedes al escucharla. Es muy interesante todo lo que estás narrando y nos sentimos muy orgullosos de que estés aquí. Muchísimas gracias. Tu viaje desde Zacatecas a Guadalajara exclusivamente al programa de sesiones es un gran honor para nosotros y bienvenido. Esta será tu casa y tu programa, porque este no será el único. Creo que tu historia abarca dos sesiones más. Entonces, pues, adelante. Y dos o tres más. Ya volteó. Vaya. Ya dijo que sí. Ah, perfecto. Entonces, agendamos fechas. Es que nunca le habían tratado tan bien a su marido, señor. No, pues, un enorme gusto participar aquí en este programa. La verdad es que, escuchando los saludos, casi a todos los conozco. Un saludo y un abrazo fuerte a mi carnalito Eduardo Valtierra, del grupo Excalibur. Por allá la rifaron grueso en Zacatecas. Por allá tenemos un disco que te traje. Toca ahí el carnalito Eduardo Valtierra el bajo en marzo 83 con Toncho Pilatos Grupo en Zacatecas. Álvaro, la otra guitarra. Álvaro, hija. Lupillo en la batería. Yeah. Y pues Toncho y Rigo, claro. Y pues a la barda de Crap, saludos al Chopo y a todos los compas de aquí de Guadalajara que nos conocemos. No, hombre, pues que a todo dar, ¿no? Que se han tomado la molestia de saludarnos. Aquí estamos. La verdad es que yo quería comentar al compa del grupo La Vida. Solamente una vez los vi en vivo, precisamente en La Olla Loca, aquí en Chisilano Sánchez. Aquí derecho. Supe que iba a tocar La Vida y unos. La verdad, La Vida yo los conocía en el disco doble. Y La Vida se me hacía un grupo muy fino también. Y un día que andaba acá en el fútbol, que me entero que estaban en La Olla Loca, y fui y me metí. Y fue del modo que escuché a La Vida. Creo que había una rola que estaba pegando por esos tiempos que se llamaba Foco Rojo, si no me equivoco. ¿Cómo no? Un sencillo. ¿Sabías que hay un sencillo? Sí. Y luego tuve el LP en mis manos. ¡Qué chingón! Y luego sacaron el CD en el Chopo. Y yo sigo a La Vida, un grupazo, ¿no? Grupazo. Pero de grupazo. Fungus, por supuesto que tengo todos también los LPs de Fungus. Saludo a Jorge López y a todos los que han conformado Fungus y todas las bandas de Guadalajara que yo he conocido. No, hombre, pues qué buena onda, ¿no? Que estamos. Debería aquí de haber en Zacatecas unas sesiones de rock and roll con Jaime, me cae, ¿no? Ya lo vamos a hacer. Sí, ojalá busquen medio, porque ojalá. Porque miren, aquí también algo que dice, bien, estamos, pero sí, en la química, cabrón, en el sentido de que un saludo con mucho cariño y respeto a las personas de nuestra capital, de Ciudad de México. También hay que reconocer su gran movimiento y aportación al mundo del rock and roll en nuestro país. Desde el Avándaro, antes de Avándaro, después de Avándaro. También un reconocimiento al desaparecido Foro Alicia. O sea, siempre ellos han estado en la resistencia por décadas, cabrones. Y se la rajan y también tuvieron sus tropiezos, cómo no. Yo fui a ver a cierto grupo, siempre bien desmadrosos, cabrón, nos daba un temor bárbaro, siendo nosotros los rancheritos de provincia y ellos los capitalinos, pero esa resistencia se ha mantenido y siguen siendo gran parte, porque nosotros damos grito en el cielo en el momento y con todo respeto, sin ser peyorativos, a que somos la capital del rock. Pero ya desapareció, cabrones. Ahí todavía que graban así con su pinche grabadorcita. Estamos en la capital del rock. Ya no hay capital, cabrones. Ya no hay. Hay grupos. Pero los que le dieron ese calificativo, esporádicamente. Y por eso está el programa. Pero un reconocimiento enorme a nuestra gran capital. Y esas capitales como Nueva York y el DF tienen mucho, mucho que ofrecer. Y allá podemos ver que se desarrolla desde el rock de los 60s, 70s y lo que vino después, el reggae, el ska, el punk y toda la familia dentro de lo que es el rock. Una felicitación a nuestra capital, a nuestros músicos, a nuestra gente, a nuestros compas, a los coleccionistas de adeveras. Allá sí se da el coleccionismo de adeveras, porque no es fácil. Y Jaime está entre esos. Porque tienes que aportar, cabrón. Sí, había cabrones que me decían, soy rock and rollero de corazón. ¿Me grabas este LP? Eso afectó al rock. La piratería la afectó muy seria. Sin piratería no hubo ayuda. Entonces, pueden observar que coincidimos, Jaime y su servidor. Y es un honor tenerlo, como lo dijo Susana y lo han dicho ustedes. Y también, enorme respeto a los brothers de la capital. Grupos y fans. Y pues, como dijo un cabrón que decía, ¡que viva el rock and roll, cabrones! Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Muchas experiencias también en Ciudad de México. Pues yo andaba en tocadas en... A veces hasta ni se cree, ¿no? Porque decía mis padres una vez que estaba yo en Los Ángeles, iban a tocar los Rolling Stones en el 94. Y yo me había ido al Mundial, pero me fui solo. Entonces ellos vivían en barrio de Cholos y decía mi cuñado, no, es que no, compa. No, ¿quién vivía en mi barrio? Mi cuñado. Ah, ya, ya. Y yo me fui a Pasadena, a la semifinal Brasil contra Suecia. Y regreso y pues ya estaban alarmados. ¿Qué onda? Es que no andas en México. Y le decía a mi jefe y a mi cuñado, no hombre, ni sabes. Este se mete a tales y cuales barrios en Ciudad de México. Tiene compas. No saben que cuando yo iba pasando por ese barrio, estaba un mariachi en la banqueta y estaba el festín allá adentro. Yo traía una playera del Tri, que acaban de estrenar el disco Indocumentado, y cuando paso me jalan, pásale, no eres de aquí, ¿verdad? No, ¿de dónde eres? De Zacatecas. ¿Cómo le hacemos con esa playera? Fácil, te la regalo, ¿cuál es el problema? Échate una chela, muévete un cigarro, ni fumo ni tomo chela. Pero deja, voy a la casa y te traigo la playera. Mañana me la traes. Sale. Al otro día yo me vine para México. Pero decía mi mamá, yo... ¿No estaré esperando la playera, cabrón? Sí, como yo no. Yo creo que sí, Yo no quiero que vayas al concierto de los Stones. Iban a tocar en esos días, que ellos iban a estar un mes allá. No quiero que vayas porque no sabes dónde te metes. Cuando vayan a México te pago el boleto y te pago el avión. Al siguiente año fue la primera vez que vinieron los Stones aquí a México. ¿Fuiste al Voodoo Lounge? Sí. Puta madre, fíjate nomás, cabrón, ahí estuvimos también. No, pues a la siguiente vez también mi mujer me disparó el boleto y el avión. Ah, qué chido. Y así, ¿no? Entonces, yo he estado en esa, en Toquines. He estado en la Plaza de las Tres Culturas. Susana, Susana y yo, sí, nos fuimos al Voodoo Lounge, ¿verdad, hija? Ahí y fue una experiencia ver a los Stones. No, no. ¿Recuerdas quién fue el más aplaudido? Sí, pues Charlie Watts. Una emoción enorme. ¿Cómo se llama? El espectáculo, ¿no? Al término del concierto, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, Elvis Presley. ¡Ah, lo vi! Puta, no, apantallador, ¿no? Pues en México y estábamos acostumbrados. Simpatía por el diablo, sí. Cabrón. Que Botellita tiene su versión, ¿sí te acuerdas? Simpatía sí. Por el débil. Me gustó más la versión del último concierto de los Stones. Abrió bandilla Little Jesus. La versión de Simpatía por el Diablo fue totalmente diferente. O sea, de veras, ahora sí los Stones metieron a la gente al infierno y entre todas las llamas y lo hicieron así. Y luego la corista, ¿no? Creo que te acuerdas la torre que ardía así. Sí, pues sí. No, definitivamente, pues es mi banda preferida, Rolling Stones. Fíjate, te voy a mandar una foto. En 1975 quisieron venir los Rolling Stones a Guadalajara, no es cierto, a México City, y no les dieron chance de entrar. Sí, me acuerdo. ¿Conoces la foto de la panorámica de un panorámico en Los Ángeles, California? Nosotros la sacamos grande, viene en un libro y dice México City, está contemplado, sí, sí, pero vi. No lo dejaron entrar. Desgraciadamente, pues los conceptos de los viejos de aquel tiempo, cabrón. Pues esas fantasías un día se hicieron realidad. Yo tenía otra fantasía. Mi banda preferida, otra, pues dice mi mujer que todas mis bandas son preferidas. Otra es Deep Purple. Y yo imaginaba con que Deep Purple viniera a tocar a México, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a tocar ahí casi al otro lado de mi casa, que iba a tocar en Zacatecas, el Deep Purple. Dije, es que pues ya ahí estuvo Deep Purple. Ah, sí, fue cuando vino a la Ciudad de México y abrió Blackwater, Kansas, y venía nada más Rod Evans. No, eso fue en el 80. Pues porque nosotros fuimos a verlo cuando vino Rod Evans y abrió Blackwater, Kansas. Sí, no. Yo estuve en ese toquín también. Por cierto, yo no había viajado en tren de Zacatecas, Ciudad de México. No, hombre, es pesadísimo. Yo me acuerdo, Susana y yo decíamos que traca, traca, traca, traca. Tamales, elotes y la chingada. Y ya se iba. Y otra vez, yo creo que no pasaba mucho. Traca, traca. Tamales, puta madre, si es muy pesado. Y luego más, si te tocó algún día, Jaime, cuando tienen que esperar que pase otro tren. Hijo de la chingada, llega a las 12 al Chopo. En León, Guanajuato. Ay. Pero bueno. Pero todo toquín, eso vale. El fíjate, estuvo nomás bueno. Te digo una. Me subí al tren y me dijo un señor que vendía paletas aquí en Guadalajara. Ahora le toca luchar en México, maestro. Sí, sí me toca allá. Hoy voy para allá. Sí, no, pues Rod Evans se discutió, definitivamente sí, era chido. Una buena banda la que se presentó, pero Black Arkansas, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo entró Jim Dandy? No, que lo que dijo, entrando, ¿sí te acuerdas? Mexicanos bonitos, con eso se echó a la bolsa todos. Luego se quita su blusa satinada y la verde y la avienta al público, no, pues. No, sí, sí tocaron estuvo muy bien. Chido, y los Duke Dukes también se discutieron con su gente, ¿no? Sí, no, sí. No, esto detalles fue hace muy poco. Interesantes. Esto fue hace poco, ya ya sí. John Lord ya no existía. Ya no venía, estaba malito. Tenía Don problemas venía de salud. En lugar de John Lord. Y así como esas muchas, ¿no? Yo tampoco me imaginé que el Baleto di Bronzo en Zacatecas. No te Premiata Forneria. Cabrón. Yes. ¿Sí recuerdas que estábamos hablando adelante Joel y yo y todos? Y Leo, del tecladista, porque ya nada es el tecladista, me puso un sello en la frente, empezó a poner sellos en la mano y me vio a mí más cabrón. Y lo que pasa es que me llevé, presumidamente, para que me firmara mi sencillito, que no es original, es pirata. Y según supe, fue Walter Smith. Y luego recortó una tirita en japonés y se la agregó al disco como que si fuera japonés, no sabía ni qué chingados decía ahí, pero al verlo, León, mi sencillito así es tua casa cómoda y don Vitora, y la ve y sí me dice, ¿y esto? Y me lo firma, cabrón. y por ahí está ese sencillito, que es un pirata del material que se empezó a imprimir en el Chopo, como si te acuerdas también un disco de Led Zeppelin pirata que fue editado por Beto Botellas para despistar nombres y derechos y todo ese rollo. Yo saqué muchas fotografías del Balletto di Bronzo. Muchas, chingón. No las he publicado. Chingón. Ni del Yen, ni todos de Premiata, no. ¿Te acuerdas cuando estuvo Bob Dylan también? Qué chingón. También, ahí no me dejaron meter la cámara, definitivamente. Órale. Yo estaba exactamente enfrente del maestro, ¿no? Y antes de salir al escenario, por ahí el presentador dice... El maestro dice que por favor dejen de fumar todos porque pues le afecta la respiración. Aquellas luces del hotel de enfrente apáguenlas también porque distrae al maestro. Y al otro costado, a espaldas de él, estaban los balcones del Palacio de Gobierno con champán. Todas las encopetadas ahí arriba y haciendo un refuego y fumando y gritando y tas, tas, tas. Y empezamos a hacer rechifla. Yo estaba enfrente de Bob Dylan. Empecé a hacer rechifla y a gritarles que qué onda, pues bájense también. Si todos fuman, todos toman, pues que también los de acá enfrente. No, pues se empezó la rechifla de todo mundo. Tuvieron que cerrar los balcones ya. Antes de empezar, llegó uno de las autoridades de gobierno del estado y yo estaba en la valla precisamente. Maestro, ¿qué hace aquí? Pues aquí, escuchando al maestro. Dice, pásele, véngase, lo invito a que pase a camerinos. Empezó a abrir la valla, le dije, no, así déjelo. Pues si yo les chiflé a aquellos cabrones, pues ¿cómo va? Me voy a ver a mí también. Dije, no, así déjelo. Y no quise ir. Esas anécdotas, ni modo. Fíjate, cuando no vino Bob Dylan aquí al Instituto Cultural Cabañas, abrieron los globos. Estuvo muy chingón, ¿verdad, Susana? Sí. Pero estábamos ahí. Por cierto, el Tecla me pasó un gallote. Y el de los globos, cuando estábamos fumando, volteó. Y le dije, ¿quieres, cabrón? Y nomás se despistó. Pero a lo que voy. Había un tipo sobre una silla. Pachecón, Chavos Banda. Y Bob Dylan obviamente ya venía con grupo. Y pasó algo como lo que le sucedió a Bob Dylan en los 70s, cuando dejó de tocar solo con la guitarra acústica e hizo grupo. Y aquí en el Instituto Cultural Cabañas, un cabrón se subió, andaba pachecón y toda la onda, pero bien centrado. Y le decía a Bob Dylan, ¡solo, carnal, solo! Estaba como a cuatro filas. Quería verlo tocar solo con su guitarra y armónica. Y tú recuerdas que eso le pasó en Estados Unidos cuando Bob Dylan decidió tomar un grupo. Y le decía, ¡solo, carnal! Y empezaba otra vez con el grupo. Y otra vez, y pues nos daba risa y nunca tocó solo, carnal. Pero muy excelente de lo que refiere. Yo he dicho aquí en el programa... que para representar a nuestra generación, no sé si estás de acuerdo, que sea Bob Dylan. Totalmente. Pues ahí en Zacatecas yo casi lo escuché tocar solo, Forever Young. Ya, órale. Casi órale. Llora el maestro ahí. Ya. No, muy buenas experiencias. ¿Cuál es allá. Tu último libro que estás fraguando o que ya tienes? El último libro se llama... Aquí lo tenemos, Fan... ¿no? No. Este es el libro que ya se va a presentar próximamente en Zacatecas. Perfecto. Y aquí, por supuesto. Fantasiosos relatos e híbridos del rock. Ya. Si esa es otra cosa, ya diferente a esto, ya no hablo de grupos en específico, sino más bien de la música en general, de acuerdo a la temática que voy abordando, porque esto es... parte de mi existencia, como parte de mi trabajo, parte de mi rol en el rock and roll y parte de la imaginación, porque hay mucho que hablar de lo que imagino, de lo que pienso y todo lo junto me vale. No. Ya un día, lo tendrán y lo leerán y pues darán su punto de vista, ¿no? Pero es con toda la intención de que... de dejar constancia de nuestro paso aquí, ¿no? O sea, yo tengo 16 años jubilado y como que me siento a ver la televisión y me voy a secar ahí. ¿Pero qué hice? pues nomás secarme. No, que se sepa que por ahí andaba el Lorenzo y sus andanzas, ¿no? Y que anduvo por acá en Guanatos con todos ustedes, sí. ¿No? La verdad que pues, es muy buena onda. Platícame de viva voz del escritor de Panchito, porque es una reseña bien chingona. Todo lo que desde que te paraste frente a Panchito empezó, haznos un repaso sobre de eso, por favor. En aquellos tiempos, iba a tocar la Sole. Entonces, la Sole, yo ya sabía quién era la Sole, ¿no? Yo ya los había visto acá. Y traían completito el Sticky Fingers de los Stones. Yo ya sabía de qué iba a escuchar. Pero abre Panchito. Pero antes de empezar, yo estaba afuera. Con Rock Mex. Con Rock Mex. Yo iba con mi banda y teníamos la costumbre de comprar. Éramos 5 compas. Mi compadre Manuel Oliva, quien mando saludos. El Chito Acciones, el Rafa, Alejandro del Hoyo y un servidor. Y comprábamos 1 litro de mezcal de Oaxaca. Nos hacíamos una amarrada para disfrutar el show. Porque yo siempre tuve afición por el efecto tequila. Me gustaba más el tequila que cualquier otra cosa. Y eso tomaba, ¿no? Hasta que dejé eso. Y estábamos afuera, echamos unos pegues para no ir a regar el tepache allá adentro. Y estaba Panchito y su banda acá afuera. Yo ya había leído en Conecte quién era. Panchito, uh-huh. Rock Mex. Y pues estaban echándose un gallo. Felices de la vida. Sí. ¿Quiénes son? ¿Qué banda es esa? ¿Esos son las Sole? No, las Sole son otros compas. Y en eso pasó Blas. Mira, él es el vocalista de las Sole. Ya das. Órale. De repente se metió y empiezan. A mí lo que me impresionó mucho fue la música de Panchito. No sé si algunas rolas eran completamente originales de él, pero las versiones que hacía a las rolas del Three Souls in My Mind y a las rolas de Toncho Pilatos tenían a la gente aquí, caray, y ese compa, ¿de dónde salió? No, ese era el Panchito, el que te juntaba la bandota con sus interpretaciones, ¿no? Porque pues no era conocido entonces ahí en Zacatecas. No, yo no ahí creo. Conocí a Rock Mex con Panchito. Después acá, y ya pues casi siempre participó con la Sole, las veces que yo los vi. Órale. Y hasta ahora que me comentaste, que yo sí me di cuenta que falleció, ya que me comentaste, me había dado cuenta que había fallecido, por el Gaby. Gaby Montes, guatote en la lira. Un saludo al Gaby. Cuenta y no, pues. ¿Sabías que es hermano de Chipot Saltarín Gaby? Sí, sí sabía. Él le compuso Toncho la pieza. No, pues todas esas historias han quedado plasmadas, ¿no? Totalmente. Yo sí me he dado la tarea de que quede todo eso ahí plasmado. ¿Y cómo se te hizo? ¿Qué me puedes decir de la Sole? La Sole tenía un estilo muy, muy aguerrido, porque casi la música era idéntica a la original, ¿no? Casi. Los riffs eran exactos. Y la voz, pues la voz se parecía mucho a AC/DC, se parecía mucho a Status Quo, a los Stones, a todo lo que interpretaba el Blas, se parecía mucho. Aunque como decían los que saben, de allá de los que escribían, ¿no? Que el inglés de Toncho más bien parece escocés, decían, ¿verdad? Yo digo el de Blas, pues se parecía también parecía inglés. Finalmente yo no sé si estaba tan apegado estrictamente a las versiones originales, pero llenaba. O sea, sus bastante, piezas, bastante. Yo tengo varios cassettes en vivo de la Sole y me siguen gustando muchas versiones. ¿Cómo no? Yo todas las de los Stones por ahí las escucho. Y ese imán que tenía el Blas ese imán que tenía la solemnidad con todos los elementos que desfilaron, la verdad que sí destilaban la pura energía del rock, sí, del rock tapatío, ¿no? Energía. Llenaban donde quiera. Yo también los llegué a ver en por allá, en el modelo, en todos los casinos. Y me gustaba mucho ver a la Sole. ¿Conociste al Forum, Jaime? ¿El Forum? Sí. Qué chido, qué chido. Era a mí para uno de los mejores lugares, el Forum. Me gustaba mucho. La última ocasión que los vi, no fue la última. La del 77, en la Plaza de Toros, Progreso. Ahí tocaron, cuando tocó Nahual, Javier Batis, el Rigo con Nahual. Te tocó ver ese jam. Yo estuve ahí. Puta madre. Pero la Sole me gustó mucho. No porque salieron pintados, sino todas las versiones, como se escucharon perfectamente, ¿no? Hasta la fecha no se me olvida ese toquín. Y no se me olvida Nahual, el Hongo, con el Rigo. Tampoco Javier Batis. Oh, un saludo a Javier Batis, sí, que no, está pues malito, ojalá que se recupere. Esas experiencias pronto. Acá en Guadalajara. Sí, fueron. Sí, no, inolvidables. Ese es un concierto memorable. Sí. ¿Te acuerdas que fueron dos? Uno previo a Navidad y otro previo a Año Nuevo. Y yo estuve en en diciembre. Sí, estuvo muy chido, muy chido, muy chido. Fue algo memorable. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Estamos a 20. Ah, todavía hay rato. 19. Bien, bien, bien. Y hay saludos. Los decimos, esperamos. Vamos al final para. Perfecto. Anunciarlo de la lista. Ah, ya. Bien. Ese proyecto que tienes, ¿cuándo consideras más o menos que lo tengas listo, que lo edites? Ya está todo ordenado. Todo en la maqueta. El asunto es que he solicitado apoyo así a algunas autoridades. Uh-huh. Hay varios rockeros que dicen, pues aquí estamos puestos. Hay quien quiere ir a tocar a la presentación del libro sin cobrar un centavo. Qué bueno. Hay gente que está interesada y órale. Mientras haya interés, vamos haciendo ese proyecto. No con la idea de hacer lana, aquí no se hace lana. Con la idea que yo comento desde un principio, ¿no? Que quede constancia que en Zacatecas había estos grupos, esta musicalidad, esto tocaban, estos eran los integrantes. Ya está ahí, o sea, no pretendo yo otra cosa. No es estrictamente literario este asunto, ni tampoco estrictamente histórico, sino es un intento por dejar constancia de lo que había desde 1959 a la fecha, ¿no? Y así nos lo hemos llevado. Hay mucho material todavía inédito, hay muchas fotografías que yo no he podido meter en los libros porque pues es que hablar de Toncho Pilatos y todas las inéditas y pues es, habría que hacer algo más aparte, ¿no? Ingresar tanto material que hay y en audios, en videos, porque si aquí hablo de 400 grupos, pues hay 400 videos o más. Hay infinidad de fotografías, hay infinidad de escritos. Y bueno, que sirva como base para los que se dedican a la historia. Que sirva como base y de ahí partir, Jaime, para que se haga más amplio todo esto. ¿Hay, ¿no?, alguna otra persona que esté haciendo algo similar a tuyo, parecido? Lo que se hace por internet. Ah, ya, ya. Brian Buena Mierda, que es un grupo de punk radical. ¿Ya viste cómo se llama, Punqueto? Dile cómo se llama el grupo. Buena Mierda, es una banda que rifa aquí de repente aquí en Guadalajara. Es una banda radical, toca punk así de semejante a Escorbuto o bueno, ¿y son de Zacatecas? Son de Guadalupe, Zacatecas. Ahora, es una Buena Mierda, es una bandotota. Sí, pues es que dicen que no hay mala mierda, toda es buena. Y de abono más, cabrón. Y esos señores editaron una revista, Rock Sin Límites se llamaba. Pero pues recursos económicos, ya salieron algunos 5 o 6 tomos de una de esa revista. Y ahí quedó. ¿Son contemporáneos, o sea, a ti, o deben ser más jóvenes? No, jóvenes, son chavos. Ya. ¿Contemporáneo? Sí, ¿alguien contemporáneo a ti? No hay, veteranos no hay. Hay quien, el guitarrista de Fórmula 1, Jorge Rodríguez, Gustavo Rodríguez, él está por sacar un libro de su historia, de vida. Todavía no, pero ya lo anunció. Entonces, es el único que yo sé que hizo ese intento. Y por ahí sí se habla de gente que está dedicada a rescatar información para hacer un libro y para hacer otro, y sabe cuántos. Yo los espero para leerlos, ¿no? Ha de ser muy agradable ver que el trabajo que uno comenzó da continuidad, y que qué bueno que, porque hay un chavo recién egresado de la licenciatura de música, es un guitarrista excelente de Ángel Nocturno, que toca heavy. Él está haciendo lo que yo hacía cuando escribía en la Jornada de Zacatecas, ¿no? Hacer reseñas de grupos, de conciertos, de festivales, y los publica en internet. Y yo tenía en mi página en la Jornada de Zacatecas, trabajé como 5 años, mi página se llamaba Un Roxito para Todos los Roles. Órale. Y ahí todo lo demás. Pero luego sí me picaron la cresta y me dicen, bueno, si escribes acá, ¿por qué no haces un libro? Y yo comencé al revés, precisamente con Juan Manuel García Jiménez. Empecé a hacer la historia del rock de México. Le dije, pues estando muy lejos, ¿por qué no hago el de la historia del rock de Zacatecas? Y lo hice, y dije, no, creo que también ando muy lejos, voy a hacer el de mi pueblo. Pues es que es aquí, claro, primero. Sí, empecé al revés, siempre haciendo las cosas al revés. No, está pero bien. Ahí está la constancia. Claro, ¿no? Claro. Es lo que hay hasta ¿cuántos el momento. Libros tienes en tu haber? Presentados 4, oficialmente 4. Va sobre el quinto. El quinto es este. No hay quinto malo como el LP de Pistols. Sí, el quinto es la historia del colectivo zacatecano de rock. Y el sexto es el que también ya está terminado, que está en corrección. No, yo no quiero que me corrijan el estilo. No, o sea, mi estilo no, es bien propio, pero que sí me apoyen en darle una configuración más precisa de cómo debe ser un libro, porque yo tengo la idea de que así es un libro, como yo lo escribo, pero yo nunca me he preocupado por ver los pasos y los parámetros y las medidas, todo. Así se hace un libro. No, yo digo, yo así lo hice, y bueno, tan sencillo como que el que le guste leer, ahí están a su disposición. Echen un grito en Facebook, Jaime Flores Guardado, por ahí les contestaré y se los mandamos por correo. De Ciudad de México me piden seguido. Qué bueno. Varios ejemplares. Esta vez que fuimos a Fresnillo con Hugo y Rubén, me di cuenta que el libro de Jaime estaba en el Centro Cultural Tunal. Y Hugo me lo mostró, ahí fue donde lo conocí. Y dije, ¡ay, está chido, cabrón, qué buena onda! Y Susana al abrirlo fue lo que leyó de Panchito. Ajá. Y entonces me dijo, en la tienda hay uno, en el Centro Cultural hay uno. Ya no había, se agotó tu material, fíjate, qué interesante. Dejé algunos ejemplares ahí y luego lo que se rescató me lo depositaron. En San Luis he ido 3 veces... En la primera vez me quedaron como 22 libros, era en una universidad y ya dice el rector, dice, ¿cuántos ejemplares vendiste? Pues como unos 15. ¿Y cuántos te quedaron? Pues 22. Dijo, pásame tu número de cuenta, ahorita mismo te deposito, déjalos aquí para la biblioteca de la universidad. Ah, qué buena onda. Y ahí se quedó todo, ¿no? Luego volví a ir hace poco, también... Sí salen. Sí, qué sí bueno. Se venden, qué pero bueno. Todo queda en la gasolina y todo queda en las sí, comidas. Sí, hay que todo. Entenderlo. Hay pero, que entenderlo. Pero bueno, el chiste es que esto estás ya existe. Estás aportando. Es importante tu aportación, indiscutiblemente. En el Chopo se presentó también. Qué buena, también tuvo muy buena aceptación. Gente de Toluca, gente de Ecatepec. Es que tiene su gracia, cabrón. Que seas de Zacatecas y andes haciendo estos menesteres, ¿cómo no? Es importantísimo. Es muy interesante. Y repito, en el caso de Jaime que está escribiendo, pues bueno, son antecedentes de lo que se dio en tu estado. Porque, insisto mucho, quien nos escucha el programa, sí repito muchas, cito muchas frases o situaciones del momento que vivimos, porque José Agustín, en paz descanse, nuestro querido escritor de La Onda, en el disco de La Nueva Música Clásica, de eso habla, precisamente de que el rock se convierte en una nueva música clásica y dentro de 100 años se va a hablar como de Beethoven, Mozart, así de Pink Floyd, de los Stones, de toda esa gente, un nuevo movimiento dentro de la historia. Y nosotros fuimos los fans de ese movimiento, ¿no? Parece que nunca se va a llegar ese día, ¿no? Ya. De que sí, la no nueva música pensamos. Clásica iba a ser esta. Y ya se está dando, porque ya la nueva música ni es tan música, ni es tan clásica. Más bien ahora ya son otras estrategias de producción, de grabación, y todo va quedando en la digitalización y todo esto se está perdiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Claro. Los que claro, nos gusta escribir. Claro. Pero mira, ya tienes ahí antecedentes muy fehacientes. Yo considero, en base a lo que me has dicho y en lo que vi en el Tunal, pues que ha resultado, te ha resultado, ¿no? Realmente considero que no andas como vendiendo un producto comercial puerta por puerta, sino que se ha dado que te lo han comprado gente verdaderamente está interesado. Y una de las cosas muy importantes que veo, insisto, es de la gracia de tener en un ambiente todavía, sin ser peyorativo, pero un ambiente campirano, rural, y estás haciendo algo, cabrón, que no es común, porque si estuvieras escribiendo de un grupo de balada de este tipo con respeto al género, sería otra la situación. Sin embargo, optaste por, como lo dijo Toncho, el rock se sufre, cabrones. Tiene que ser así. En el disco de Fungus hay esa frase que dice: por eso me gusta el rock, porque se sufre. Le pregunto a Jorge López, digo, ¿qué onda con esto, cabrón? Dice, es de Toncho. Es una frase de Toncho. Porque, pues ahora sí que nuestros grandes músicos del rock, y específicamente hablo de Guadalajara, le han batallado mucho. Mucho. Nuestros músicos, algunos de ellos, están sufriendo de depresiones serias. Ustedes saben que es una enfermedad que ofende la salud de las personas, porque así como acaba de decir Jaime, pensamos que esto iba a perdurar, y yo creo que los músicos también, y se están dando cuenta que están más que tocar un fondo, ya están en un subsuelo enorme y se deprimen, y ha habido casos muy serios de esos sufrimientos que se están dando con nuestros músicos. Por eso ser presumible que la capital fue en su momento. Porque también lo decía yo, si viste el programa que estuvo Mario Arellano. Sí. Mario Arellano y 2-3 músicos más, ahí están. Los que no están es el público. Eso, los que han fallado es el público, no los músicos. Sí, los músicos ahí están. Ahí están. Yo llegué a conocer varios que todavía están en regla, ¿no? En Zacatecas han regresado algunos músicos viejos y las nuevas camadas de músicos de rock ya vienen bien preparados. Sí, ya sí. Han estudiado, han hecho licenciatura, traen otras ideas y todo, y ya han salido muy buenas propuestas. Yo la última vez que llevé una muestra al Chopo, hace un año y fracción, quedaron llenaron ahí el lugar dedicado al rock, ¿no? Bandas como Epilogy, Post Necrum, Inserte, Caldo de Brujas, no recuerdo. ¿Epilogy es actual de Zacatecas? Tiene poco porque son de las cenizas de Ansus. ¿Te acuerdas de Epílogo en el DF? ¿Otro sí, grupo? Epílogo. El Epílogo, por eso me llamó la atención. Sí, no, esto es Epílogy. Otra onda totalmente, sí. Sí, no, es una banda reciente. 5 minutos. Ah, pues, perfecto, Susana. Vente. Tenemos saludos para ti de Luis Ruiz, de saludos de su amigo el hippie. Felipe Hernández desde Cancún también dice, ah, perdón, sí. Saludos para ti de Luis Ruiz, dice saludos de su amigo el hippie. Felicidades, ¿sí se escucha? Sí. ¿Sí? Felipe Hernández desde Cancún, de lujo escuchar las anécdotas y la interacción del zombie. Como siempre, un saludo a todo el staff. También tenemos saludos de Javier Rosales Castellanos. Saludos a un buen conocedor y a todos ustedes del rock mexicano. Queríamos también de alguna manera dar un pequeño anuncio sobre... Recibí un mensaje de Rafael Catana hace unos días sobre la resurrección del Foro Alicia por estos días. Festejando la foto clásica de los rupestres, habrá un concierto el día sábado 23 de marzo en el Foro Alicia, donde estarán participando Nina Galindo, Jorge García Montemayor, quien acompaña a Nina Galindo, Gerardo Enciso, Carlos Arellano, Evelyn Macari, y invitado especial está Rudo Gamés y el DJ, el profeta del metal, del nopal, perdón. Es el sábado 23 de marzo a las 6:43 de la tarde, con un costo de $350 la entrada, y se obsequiará el póster clásico de los rupestres. Qué chido. Esto en el Multiforo Alicia, y nos da mucho gusto saber que reabran. No sabemos si otra vez de manera permanente. ¿Tú tienes alguna noticia de la Alicia? No, solamente que reabren. Para sí, este evento, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues serían todos los saludos. Estamos a unos minutos de, quédate, de concluir. Quédate. Y bueno, sí. les comentamos que de entrada esto es una primera sesión con Jaime. Hay muchísimas anécdotas que seguir platicando sobre su trayectoria como coleccionista, claro, cronista y escritor de claro, rock zacatecano. Y también conocedor del rock en toda la República. Y esperamos que pronto tengamos otra visita contigo por acá. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo, comentar algo. Pues la verdad, me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, de veras conocedores. Y por la invitación, ¿no? Yo estoy puesto. Cuando se requiera, por acá andaremos. Y pues mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, a todos los rockeros de Coraza, dicen allá en Chilangolandia. El rock es una forma existencial que permite abrir las llaves de la percepción, decía el Jim Morrison, ¿no? Sí. Me da mucho gusto que haya quien nos haya escuchado. Y primero el jefe, y lo aquí estaremos. Exacto. Saludos a todos. Muchas gracias. ¿Qué tiempo estamos, Lemus? A 2 minutos. Muchas gracias. Ojalá que vuelva el Foro Alicia, sí, a nuestra capital, y muchas felicidades a todos los hermanos capitalinos, asimismo también a la gente de Zacatecas. Muchas gracias a Jaime Flores, porque lo que está haciendo tiene una similitud con lo que hacemos, coincidimos, y es el amor al terruño, porque así fue como empezó todo. ¿Qué hay en mi país? ¿Quiénes son los que están haciendo el rock en mi país? Una manera muy importante dentro de una contracultura que movió todas las bellas artes, y que podemos observar que como buenos músicos, los géneros que han venido, que han llegado, aún están, y están muchos activos. Entonces, muchas gracias a Jaime Flores por su presencia, de venir de un lugar de más de 5 horas, que no es fácil, y obviamente complica todo lo que tiene que ver con una estancia en un lugar. Muchas gracias, Jaime. La verdad, el reconocimiento a tu trabajo. Está acompañada aquí su esposa y su hijo, qué bueno. Muchas gracias. Y entonces, pues, nos ¿cuánto queda? Nos despedimos con las manitas. Nos despedimos con un aplauso fuerte a nuestros amigos. No sé si has visto el programa, que ya me tira carrilla este cabrón. Que el aplauso lo inventaron los griegos para darle energía a los artistas callejeros. Porque tú sabes, como maestro, yo, las manitas se frotan y se siente la energía. A mí ya no, cabrón, ya se me acabó la energía. Las froto y por más que... Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a tu familia. Un aplausote para Jaime. Por su parte. ¡Compadre! Desde la banqueta está aplaudiendo. ¡Qué chido! No está sentido ya. Muchas gracias, Chido Juan. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Y ahorita van el flyer. ¿Tú lo tienes? ¿Allá está la mochila, madre, para darle el flyer a Jaime? Sí,